Compañeros, compañeras, 36 años hoy comenzó la dictadura cívico-militar más sangrienta y cruel que jamás nuestra patria haya conocido, con persecución, torturas, asesinato y cárcel. Estos asesinos no fueron otra cosa que los artífices de la destrucción del aparato productivo, la baja del salario, la pérdida del empleo y autores materiales del exterminio de los mejores cuadros gremiales, políticos y estudiantiles. Nada de esto hubiese sido posible sin la participación de empresarios que no dudaron en entregar listas de trabajadores para que fuesen detenidos como los compañeros de Asíndar. La Iglesia, de la que esperamos que pida perdón, fueron juntos a estos civiles los autores intelectuales de los crímenes perpetrados y del latrocinio. Jamás nos sentimos víctimas, somos sobrevivientes. A las madres les decimos que también son nuestras madres, porque nosotros somos hermanos de sus hijos que persistieron en la lucha revolucionaria, como Daniel Gorosito, Osvaldo Cambiaso y el Carlón Pereira Rossi. Ellos vivieron y lucharon por los que trabajan y por los que nada tienen. A los que traicionaron a la patria, militares, civiles y eclesiásticos, exigimos juicio y castigo. Les decimos que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. A los que negociaron la sangre derramada, les decimos no perdonamos. A los doctrinarios y academicistas, defensores de los medios hegemónicos, de la sociedad rural, que pretenden enseñarnos lo que es la memoria, les decimos que la memoria es la construcción colectiva de nuestra militancia. A nuestras queridas madres, nuestro abrazo, nuestro respeto y el cariño eterno y el amor permanente para ellas y sus hijos que no están. Gracias, compañeros. Bueno, esto fue una declaración de los compañeros la 22 de agosto. Ahora sí vamos a empezar con el documento acordado en el espacio juicio y castigo con las organizaciones de derechos humanos y gremiales, sociales y estudiantiles. Por favor, le piden que enrollen las banderas. Compañeras, compañeros. La bandera, compañeros. Madres de la plaza. Este es el documento conjunto de las organizaciones de derechos humanos. Más. ¿Ahora se escucha? Por favor, la compañera estaba hablando. Le pedimos un poco de respeto, ¿sí? Ya les pedimos, por favor, que enrollen las banderas, es un rato. Ya sabemos todas las organizaciones que acá estamos, después las levantamos de nuevo. Es un cacho de respeto hacia los compañeros que van a leer, por favor. Compañeras, compañeros, ¿me escuchan? Bueno, madres de la plaza, a 36 años del golpe cívico-militar, del 24 de marzo de 1976, que llevó adelante el plan genocida más criminal del que tengamos memoria, desde el genocidio a nuestros pueblos originarios. Aunque no olvidamos que tiempos antes la AAA ya venía asesinando a miles de militantes. Venimos a reivindicar la memoria de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y a toda una generación de hombres y mujeres comprometidos con la lucha por una patria para todos. Una generación heroica que incluso dio su vida por una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Los cientos de juicios realizados y en desarrollo contra los genocidas de la dictadura llevado adelante en todo el país, incluido en nuestra provincia, son el resultado de la lucha desplegada por más de 30 años. La muestra de que las victorias son posibles cuando una bandera es levantada por todo el pueblo y la reafirmación de que el camino de memoria, verdad y justicia no admite retrocesos. A solo dos días de la sentencia en el segundo juicio contra ejecutores del terrorismo de Estado en Rosario, donde son juzgados una parte de los integrantes de la patota de Agustín Fezet y el jerarca de la dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone, uno de los ideólogos del sistema de desaparición forzada de personas. Convocamos a todos y a todas para hacerse presente frente a los tribunales federales de calle Oroño, para exigir una vez más a la justicia, cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Del mismo modo, los volveremos a invitar los primeros días de julio, cuando se inicie en esos tribunales el primer juicio contra los represores de la dictadura de la hermana ciudad de San Nicolás, que tendrá lugar aquí en Rosario. Al igual que sucedió con las luchas por la independencia a principios del siglo XIX, durante las décadas del 60 y 70, Argentina vivió un proceso de enorme participación política del pueblo, en el que se debatió qué modelo de país se quería para el presente y para el futuro. Movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos se multiplicaban por toda América del Sur, con el convencimiento de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad sin excluidos. Luchadores por la liberación nacional, el socialismo, revolucionarios y combatientes, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, compartían la convicción de ir hacia un horizonte de justicia e igualdad que se debía construir en un compromiso cotidiano. La justicia social, la unión latinoamericana, los derechos de los trabajadores, de la mujer, de los jubilados, de la niñez, fueron bandera de nuestros compañeros y son estandartes que nos siguen convocando a transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares. Y así, como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de Estado, debemos seguir luchando porque se garantice para todo nuestro pueblo la vigencia irrestricta de los derechos humanos, entendidos estos en un sentido más amplio, donde todos los compatriotas tengan acceso al trabajo digno, a la vivienda, a la vejez, a la organización gremial, a la salud y educación pública y gratuita y a la infancia plena. Por eso debemos estar junto a los trabajadores ocupados, desocupados, que frente a la inflación generada por los grandes intereses económicos, formadores de precios defienden la capacidad adquisitiva de su salario o planes sociales y exigirle al poder político la profundización e implementación de las políticas que vuelcan la balanza hacia la defensa de las condiciones de vida digna de los sectores populares. El Estado en todo su nivel debe dar el ejemplo con condiciones laborales y salarios dignos para todos sus trabajadores. Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social, la distribución de la riqueza y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura. Queremos remarcar que la propuesta de baja la imputabilidad deben ser entendidas como un atentado contra la niñez y la adolescencia, así como el hambre de nuestros pibes debe ser considerado un crimen. Hoy la juventud en los barrios viene siendo víctima de la convivencia entre el poder político, la policía y el narcotráfico. Como tanto otro, a comienzo de 2012, fueron asesinados Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, el Jere, el Mono y el Patón. Tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán. Unamos la lucha por justicia para el Jere, Mono y Patón. Castigo a los asesinos, encubridores, responsables, materiales y político, integridad y seguridad para familiares, testigos y compañeros. La lucha por la tenencia de tierra, vivienda, trabajo digno. La defensa de los recursos naturales y el medio ambiente no puede ser respondida con represión como ocurrió en diferentes provincias. Los asesinatos de Cristian Ferreira del Moscase, Mariano Ferreira de la comunidad La Primavera de Formosa, Bernardo Salgueiro, Rosmarín Churacuña o de Juan Quispe de Villa Soldati nos obligan a repudiar toda respuesta represiva con la lucha popular. El respeto a la democracia y a las libertades democráticas exigen nuestro firme repudio a actos de espionaje por parte de cualquiera de los poderes nacionales, provinciales o municipales del Estado, como en el caso de las órdenes de la justicia a la gendarmería, contra toda organización social, gremial, política y de popular en general. Rechazamos toda ley que permita avanzar en el sentido de reprimir la protesta social, o deje al libre albedrío de los jueces o al uso discrecional de los mismos la interpretación de supuestos actos terroristas que deban ser reprimidos, como en el caso de la ley 26.734 que combate al narcolavado y el terrorismo. A su vez, debemos unir nuestras voces para impedir que los grandes capitales sigan profundizando el saqueo de la riqueza de nuestros suelos, ríos, mar y subsuelos. Nueva gran estafa que pagarán las próximas generaciones de argentinos y que hoy ya pagan desde Tinogasta a San Lorenzo los pueblos contaminados, fumigados, los campesinos desplazados, los pueblos originarios. También debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana en la que están inmersos numerosos países de nuestra América del Sur y del Caribe, con proyectos como la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La lucha de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, de los jubilados y de nuestros chicos son también banderas que nos convocan a la unidad. Así como celebramos como una importante conquista del año pasado la sanción de la nueva ley de matrimonio igualitario, debemos denunciar y repudiar el aumento de los feminicidios y de los casos de violencia familiar. También coincidimos en la necesidad de defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Debemos dejar en claro y más aún ante las barbaridades que escuchamos reproducir hace apenas semanas en una revista española que entrevistó al general máximo de nuestro país, Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla, como si fuera un preso político, que el 24 de marzo de 1976 los militares golpistas, alcahuetes y empleados de los poderes imperiales vinieron a barrer con las luchas y banderas de una generación que soñó con otro país. Bajo la doctrina de seguridad nacional, desplegar un estado de terror sistemático, utilizar el aparato del Estado para imponer una política en beneficio de los grandes grupos económicos, liquidaron las libertades democráticas, la conquista de los trabajadores y se dedicaron a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes. 30.000 desaparecidos, miles y miles de presos políticos y exiliados, torturas, asesinatos, robos de bebés, ejecuciones sumarias presentadas como enfrentamientos, fueron el telón de fondo donde se desarrolló la tragedia de la nacionalización de las deudas privadas de grandes empresas como Asindar o el SWIFT para generar la más fabulosa estafa en la historia del país en relación a estas empresas y el genocidio. En otras denuncias formadas por parte de los expedientes robados en los tribunales rosarinos por los personeros de la impunidad, ahí estaban estos empresarios cómplices en estos expedientes que se robaron de los tribunales. Pedimos que se reabra una investigación sobre la sustracción de esos expedientes. A casi 30 años de Malvinas y de la histórica movilización del 30 de marzo del 82, debemos señalar como otro de los aberrantes crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado el desastre que la dictadura realizó en las islas, en nuestras islas, donde centenares de jóvenes también murieron heroicamente a pesar de la traición de los genocidas, los cuales jamás mostraron interés real por la soberanía nacional, que fue vendida vergonzosamente durante el gobierno de facto. Hoy, nosotros los sobrevivientes de la guerra, a los que todos nos acompañan en su reclamo, impulsamos juicios por los vejámenes y tormentos a los que fuimos sometidos por los militares golpistas, donde reclamamos que sean considerados crímenes de lesa humanidad. No renunciamos a la soberanía de nuestro pueblo sobre ese territorio nacional y sus recursos naturales, y repudiamos la militarización de esos territorios realizada por el gobierno pirata del Reino Unido. Debemos decir que desde el mismo inicio del genocidio ya había empezado a gestarse la resistencia. Los organismos de derechos humanos, con madres y familiares a la cabeza, junto a decenas de miles de trabajadores, estudiantes, artistas, intelectuales y referentes populares, bajo múltiples formas, comenzaron la lucha y la denuncia activa contra el genocidio que seguía matando, desapareciendo y robando a los hijos de los militantes asesinados. En lo económico, la dictadura había abierto las bases de la exclusión social, la desocupación, la precarización laboral y el modelo de país del cual todavía hoy sufrimos consecuencias, oportunidades, nuevas formas de exclusión y de muerte. En esa faena los militares asesinos no estuvieron solos, los acompañaron, los secundaron, los asesoraron, distintos sectores como la Iglesia, parte de los dirigentes de partidos políticos y dirigentes sindicales, importantes segmentos del Poder Judicial y periodistas, intelectuales y empresarios. Una cosa más, compañeros, esa causa, la causa Malvinas, no es propiedad intelectual ni del gobierno, ni de los políticos, ni de los funcionarios y ni siquiera de nosotros los veteranos de guerra. Esa causa Malvinas es de todos, porque todos somos Malvinas. Muchas gracias, compañeros. A 29 años de la institucional, las ilusiones y expectativas por el juicio y castigo se diluyeron muchas veces a lo largo de estos casi 30 años. Al fervor del juicio a la Junta le sucedieron la obediencia debida, el punto final y el indulto que permitieron que los asesinos quedaran en libertad y hasta se presentaran como políticos confiables, como el caso de Patti, de Bussi o Pedro Pili Rodríguez. Durante décadas, el Fondo Monetario Internacional signó las políticas económicas del país, profundizando los efectos devastadores de la política de la dictadura. Vimos engrosar la lista de nuestros mártires con los nombres de Teresa Rodríguez, de Costecchi y Santillán, de Carlos Fuente Alba, de Pocho Leprati, de Graciela Costa, de los asesinados de 2001, cientos de jóvenes ajusticiados por el gatillo fácil, la cárcel y persecución de miles de luchadores sociales que, levantando la bandera de nuestros desaparecidos, no abandonaron nunca la lucha. Aquí debemos hacer un señalamiento ineludible, porque 2001 no solo significa la puesta en crisis de un modelo, para nosotros, los rosarinos y santafesinos, también es el recuerdo de nuestros compañeros y compañeras, el de las 9 víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez, y el compromiso permanente con el reclamo de juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereira, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Costa, Claudio Leprati, Graciela Machado y Marcelo Pacini. A 10 años nos indigna la falta de voluntad para impulsar una investigación independiente. La lucha contra la impunidad y la injusticia debe hacerse aún más fuerte al cumplirse 10 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables de políticos de la masacre de Avellaneda. El compromiso contra la impunidad nos debe impulsar en el reclamo de aparición con vida de Jorge Julio López. Su desaparición hace ya 5 años es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben al poder político y judicial. La necesidad de desterrar la impunidad hoy se hace más presente que nunca frente a la desaparición de Luciano Arruga, del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira o del campesino del Mocase Cristian Ferreira. El homicidio en nuestra provincia de la sobreviviente de la dictadura y declarante de la causa Brusa, Silvia Supo, nos hace poner la lupa sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los testigos. Ha pasado mucho tiempo, pero a partir de la lucha popular logramos algunos triunfos. La caída y nulidad de las leyes de impunidad abrieron una nueva instancia, no sin dificultades y escollos. La acción sistemática del Poder Judicial para entorpecer y demorar los juicios y la complicidad de muchos estamentos de los poderes del Estado en todas sus formas. Es importante para la salud de los pueblos festejar las victorias. Por eso celebramos las 5 condenas obtenidas en el marco del primer juicio a los genocidas en Rosario en la causa Guerrieri. Del mismo modo que lo hicimos con la sentencia de la causa Brusa en Santa Fe. Consideramos victoria también, arrebatadas a los genocidas, la recuperación de los cuerpos de tantos compañeros desaparecidos que fueron restituidos durante los últimos años en la provincia y el país. Consideramos este momento de juzgamiento a los represores de la dictadura como una victoria. Pequeña todavía, faltan cientos de juicios, pero victoria al fin. Será responsabilidad de todos nosotros continuar la pelea para que los genocidas tengan lo que corresponde: cadena perpetua en cárcel común y efectiva. El fin del pseudogarantismo de muchos jueces, que solo son garantistas cuando los genocidas piden prisión domiciliaria. También exigimos que las violaciones cometidas en los centros clandestinos de detención sean juzgadas como crímenes de lesa humanidad. Respaldamos la sanción de leyes reparatorias integrales para los sobrevivientes del terrorismo de Estado en nuestra provincia, como ya se hizo en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones. Tenemos en claro que lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas es el compromiso de millones de personas que se expresen en esta multitud, en esta multitudinaria movilización. Es la lucha de distintos sectores y organizaciones. Ese compromiso es el que nos posibilita afirmar que aquella consigna de juicio y castigo no alude solamente al reclamo de justicia por crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social, cultural que la dictadura inauguró. El juzgamiento de los ejecutores del genocidio debe permitir una construcción social que reflexione y articule alternativas a la herencia de la fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado. Por eso no queremos ni podemos quedarnos acá. Queremos ir por más. Queremos cada vez más instalar los juicios contra los genocidas en toda la sociedad. Queremos ver condenados a los asesinos, y no solo a 5, como en el histórico juicio Guerreri-Amelón, sino a todos. Gracias. Por eso los convocamos una vez más ante la sentencia de la causa Díaz-Bessone a hacerse presentes este 26 de marzo a las 10 de la mañana frente a los tribunales de Oronio 940. Para ser parte de una gran cadena humana y solidaria que acompaña a testigos, querellantes y organizaciones de derechos humanos a exigir lo que reclamamos hace más de 30 años: cárcel para los genocidas. Creemos que es el mejor homenaje que podemos rendir a la lucha de más de 36 años y a nuestro desaparecido. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas de la causa Díaz-Bessone. Sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad. Juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices. Prisión preventiva para todos los represores. Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura. Repudiamos la obstrucción a la justicia que el Grupo Clarín realiza para no permitir que se conozca la identidad de los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos una investigación amplia sobre el asesinato de Silvia Supo que no esconda la hipótesis del homicidio político. Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Costecchi, Darío Santillán, Carlos Fuente Alba, Roberto López, Bernardo Salgueiro, Rosmarie Churacuña, Juan Quispe de Villa Soldati, Mariano Ferreira, Cristian Ferreira. Exigimos la derogación de toda ley que habilite la criminalización de la protesta social. Repudiamos todo acto de espionaje a las organizaciones sociales y populares. Exigimos que esa justicia que deje impunes a los asesinos de estos compañeros no persiga y procese a los luchadores sociales. No a la judicialización de la protesta. Cierre de las causas de los estudiantes de la UNR. Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los 35 asesinatos de diciembre del 2011. Justicia para el jefe, para Morro y para Patón. Presentes. Exigimos la aceleración de la, y la unificación de las tantísimas causas por crímenes de terrorismo de Estado que todavía duermen en los tribunales federales. Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados excombatientes de Malvinas sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Por el triunfo de todas las fuerzas populares en el camino de la distribución de la riqueza y la justicia social. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.